Oh, Dios mío. Está fuera de control. No se puede hacer nada con él. No se puede hacer nada. Está fuera de control. Sí, sí. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Está en coma. No se puede hacer nada de control. Oh, no, Dios. Ayuda. Está fuera de control. Y si hoy hago caso a mi cerebro, estaría tanto ya hasta convertir en cubata ledro. Tiemblo y no sé lo que digo. Los efectos de 15 pastillas y lo que traigo conmigo. Y golpeo al espejo hasta matar mi reflejo. Tengo la mano ensangrentada y me cuelgo a pellejo. Yo me arranco y me lo paso por el entrecejo. Al día siguiente despierto y salto como un conejo. ¿Qué coño es esto? ¿Por qué coño sangro? ¿Por qué mis labios saben como si a mi sangre hubiera hecho un trago? El demonio me poseyó y al se llevó. Y corte tan se quedó y la suel llegó. ¡Oh! Mi madre bebé y grita. Andrés, ¿qué le ha pasado a tu carita? Mamá, mamá, la tripa, la sobre todo y no vomita. Solo recuerdo beber agua bendita y esta me encontró en ermita. Ahora mismo, no sé si existes. Puede ser el efecto de las pastillas que me prohibiste. Me decían triste y que mal viste. Pero todo se acabó a juntarme con mi fitter. Fuera de control estoy yo. Oh, ya no tengo solución. Oh, con las drogas debería tener precaución. Oh, ¿es así como soy yo? No, fuera de otra pastilla para no estar fuera de control. Fuera de control estoy yo. Oh, ya no tengo solución. Oh, con las drogas debería tener precaución. Oh, ¿es así como soy yo? No, fuera de otra pastilla para no estar fuera de control. Oh, mierda, el hijo de puta ha vuelto. Se ha intentado suicidar, quiere estar muerto. Dale otra pastilla para que se tranquilice. Ya me da lástima de sus cicatrices. Oh, no, no voy a tomar ninguna cosa. Si ya sí veo ya la vida hermosa. Solo meteré mi cabeza en una bolsa. Me afisaré, pero no sin antes haber matado a una chica hermosa. Oh, Andrés, estás como una puta cabra. Espero que lo que dices se quede en palabras. Dame un cuchillo y te demostraré lo que soy capaz. Tengo tanto odio que solo pienso en matar. Necesito tranquilizarme, pues estoy muy tenso. Ya no sé ni en lo que pienso. Todo el odio que siento es muy intenso. Ya con cualquier cosa, yo me estreso. Será mejor que una pastilla me calme. Pues tengo miedo de que se me empalme. Y viene una chica que esté buena, pues me la follaré, así como suena. Fuera de control estoy yo. Oh, ya no tengo solución. Oh, con las drogas debería tener precaución. Oh, ¿es así como soy yo? No, por dar otra pastilla para no estar fuera de control. Fuera de control estoy yo. Oh, ya no tengo solución. Oh, con las drogas debería tener precaución. ¿Es así como soy yo? No, pon la otra pastilla para no estar fuera de control. Tengo más peligro que Cuamá y una fiesta de colegiala. Los dos se la meteríamos hasta la que tuviera compresa con alas. ¿Soy un guarro? No, soy un animal. Mi instinto de procrear va más allá de lo normal. Me cito y me pongo fuera de control con cualquier agujero. Por meterse la metería hasta una gallina en un gallinero. Soy zoofílico, soy un depravado sexual. Fui al centro de la mujer y me echaron al llegar. Me echaron por poner el siguiente anuncio. Chico busca chica para que le limpie el prepucio. Busco sexo con chica de cualquier edad. Me opone que a una de 15 le pueda quitar la virginidad. Me pongo muy nervioso al ver vídeos porno. Creo que al verlo de tan joven tengo un trastorno. Le dije a mi profe que quería ser plastiquillo. Y me dijo, oh no, eso es un adorno. Crecí y comprendí lo que era. Son globitos de los que tengo en la bañera. Un día de bajón me intenté asfixiar con uno de ellos. Creo recordar que me lié 5 por el cuello. Fuera de control estoy yo. Oh, ya no tengo solución. Oh, con las drogas debería tener precaución. Oh, ¿es así como soy yo? No, guárdame una pastilla para no estar fuera de control. Fuera de control estoy yo. Oh, ya no tengo solución. Oh, con las drogas debería tener precaución. Oh, ¿es así como soy yo? No, guárdame una pastilla para no estar fuera de control. Bien, quiero que todos estén al ritmo de venga, vamos, siga, sí, fuera de control. Estoy yo, oh, ¿qué pasó? Oh, ¿qué sucedió? Oh, no me acuerdo, yo, oh, he hecho babas como un yo-yo. Yo.